nos vinieron a visitar. Son amigos del programa, hablo del secretario de Turismo, Cultura, Deporte e Innovación. Me gusta esa palabra, innovación. Hablo del señor Aldo Álvaro y también con nosotros Jesús Benítez, que siempre nos acompaña. ¿Cómo estás, Aldo? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, Pablo. El gusto es mío. Bueno, un saludo para vos y para todo el equipo, como siempre, por felicitaciones, porque el estudio también está muy lindo, renovado. Está renovado, está lindo. Qué lindo que no venía hace bastante, te debía la visita, te la debía. Che, te quiero agradecer primero el hecho de que sabemos que está intensa la gestión y está bueno que así sea. Obviamente una cartera que se agrandó, pero está bueno que esto pase, porque aparte van de la mano si vos empezás a hacer una lectura. ¿Considerás eso? Sí, sí, sí. Uh-huh. Acá la visión la ha tenido estratégica el intendente, uh-huh, Enrique Cresto, de bueno, reorganizar la secretaría, de también asignar los recursos de una manera más ordenada, y por eso, bueno, este último orden con la Secretaría de Deporte, si uno mira un poco los eventos que se llevan adelante con Córdoba, están todos nucleados entre el deporte y el turismo. Uh-huh, uh-huh. Y por otro lado, un fin de semana largo que pasó, que fue muy exitoso, la cultura tuvo mucho, sí, sí, sí, mucho énfasis ahí. Uh-huh. Y bueno, y por otro lado también la innovación. Uh-huh. Creemos y entendemos que la innovación va de la mano y es transversal a todas las áreas del municipio. Así que realmente son temas muy, muy buenos para trabajarlos, con mucha proyección. Y bueno, es un poco el... Quiero aclarar que en Secretaría de Deporte asumí ad honorem, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque, o sea, es incompatible. Sí, sí, sí. Tengo que tener, sin dudas, como el ingreso como secretario. Uh-huh. Pero viste que fue valioso y destacado la convocatoria de quienes van a estar al frente de las áreas de deporte. Viste, bueno, estuvo bueno eso y la gente... Bueno, Martín Sí, ahí Pablo se tomó, y lo definimos con el intendente, de armar netamente una gestión que sea de gestión deportiva, ¿no? Entonces por eso Martín Méndez, un atleta muy reconocido en la ciudad, con unos valores muy integrales con el deporte, con la vida saludable, y aparte preparado en gestión pública, y por otro lado egresado del ICEF. Y después Pablo Bercelino, también muy reconocido en el ambiente del fútbol, egresado del ICEF, también licenciado en gestión deportiva, bueno, una cara nueva, importante para el deporte, y sumado a eso Blanca Castaño, que hace 18 años es de carrera de la Secretaría de Deporte, y bueno, revalorizar también el recurso humano de la Secretaría era importante, así que ahí tenemos un tridente, justo acabo de venir desde ahí, donde bueno, que ya está planificando, que estamos trabajando con las urgencias, con las demandas, pero a su vez también paralelamente planificando, porque a fin de este mes, primeros días de mayo, vamos a estar convocando a todas las instituciones, todos los deportistas federados, para contarle el plan operativo de deporte que tiene la ciudad de Concordia. Así que, con mucho trabajo por delante, con un desafío muy grande, bueno, pero con mucha pasión. Esto hay que tener pasión, ¿no? Porque si no... Vos tenés una postura de esto de articulación con diferentes sectores. Y el deporte requiere eso. Sí. Por eso está bueno esto, abrir... Bueno, lo hiciste en turismo. Pero te voy a llevar directo ahí al turismo. Hay un gran reconocimiento, y de todo el arco, de que hubo un salto de calidad. ¿Qué es todo el arco? Es todo el arco, te hablo. Hoy político está. De todos los sectores. Yo me tomo el laburito acá de preguntarle a todos ¿cuál es el rol real del turismo? Ajá. Y todos terminan valorando tu gestión al frente de turismo. Es así, Aldo, hicimos un salto de calidad. Hay un reconocimiento, vos sos el que conoce el palo, hiciste muchas gestiones, pero ¿estamos pegando ese salto de calidad? Sí, sí, yo creo que sí. A ver, sí. Acomodate el micrófono. Sí, perdón. A ver si está. Tranquilo. Ahí estamos. Uh-huh. Yo creo que sí, Pablo, pero porque los hechos lo demuestran, uh-huh, y en este caso... las métricas, porque nosotros lo que planteamos cuando iniciamos con nuestra gestión, ahí quedó el micrófono. Cuando iniciamos con nuestra gestión en el 20, fines del 2019, era un gran desafío desde el punto de que éramos hasta desconocidos, nuestro equipo y quien habla, ¿no? Uh-huh. En el ambiente turístico. Y fue todo un desafío ganarnos la confianza y el respeto a través de la gestión. Y eso creo que se fue dando también con una pandemia de por medio, ¿no? Nos tocó lo peor que le puede haber pasado al turismo en la historia, nos tocó a nosotros. Y salimos airosos por una cuestión de que trabajamos y el sector privado nos respetó porque vio una vocación de trabajo, de respeto y también de avance, ¿no? Fueron tres ejes fundamentales. En ese momento hicimos el Centro de Información Turístico, que por ahí se generó una polémica de cómo lo estábamos armando, pero estábamos preparándonos para lo que venía. Estábamos ganándole al tiempo, ¿no? Y hoy es destacado en la provincia y fuera de la provincia. Reactivamos el bus turístico con el programa Turista en tu ciudad, que hoy realmente el bus turístico sale siempre de manera sostenida, completo, uh-huh. variado. Puede hacer Siete Iglesias como en Semana Santa, puede hacer el Virtur, uh-huh. o sea, y sí. puede hacer el recorrido arquitectónico o el City Tour. Sí, es sí. muy versátil. Y en eso trabajamos, para trabajar con los guías de turismo, para que el bus turístico tenga vida y tenga realmente un impacto en la ciudad de Concordia. Uh-huh. Cuando a mí me tocó llegar, una de las demandas era reactivar el bus turístico, que estaba roto, abandonado, uh-huh. y por otro lado no teníamos un centro de información turístico. Había un honguito, no sé si recordáis, sí, recuerda sí, sí, sí. el oyente, en el medio de la plaza, donde el turista no identificaba a dónde podía esto, informarse. Bueno. Entonces, esas son cosas centrales, que eso me parece que nadie lo puede conocer y que la fuimos construyendo en conjunto. Y después, la promoción que ha tenido Concordia de un tiempo a esta parte es histórica, de cómo nos relacionamos, cómo posicionamos a Concordia en las ferias, en la FIT, Feria Internacional de Turismo, en todos los workshops. Hoy estamos muy bien relacionados con los organizadores intermedios y privados que llevan adelante ferias turísticas, diferentes workshops. Y eso se trata el turismo, ¿no? De cómo poder promocionar y vender tu ciudad hacia afuera. Aparte, a veces, los vínculos con CABA, ¿no? Que ha generado. Bueno, y otro, otra pata, relaciones institucionales. Concordia no tenía relaciones, hoy tenemos relación con Ciudad de Buenos Aires. Y destacar esto, que tenemos mirada política diferente, sí, pero eso en gestión no debe importar, tenemos que ver cómo crecer en gestión, y ahí tuvimos una mirada muy madura. Relación con Santa Fe, capital, donde tenemos firma de convenio. Hemos firmado un convenio con Mar del Plata, verano mismo, donde hicimos la promoción del carnaval. El viernes, te doy una noticia, firmamos convenio con Villa Carlos Paz. Bravo. Secretario de Turismo y Deporte viene a Concordia para firmar con nosotros aquí, un intercambio de, en este caso, experiencias turísticas y, por otro lado, también transferencia de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros logramos así hoy lo que tenemos un observatorio turístico. Empezamos a medir y a tener estadísticas de dónde venían, quiénes venían. Datos muy concretos. Para después sí hacer una estrategia de gestión y una planificación. Todo eso lo hicimos en el transcurso de 3 años y pico. O sea que es eso y mucho más, ¿no? Empezamos a trabajar mucho con la gastronomía. Antes la gastronomía no estaba integrada a la actividad turística. Entonces, esto de ser buenos anfitriones, empezamos a trabajar con cada uno de los gastronómicos. Se generó el corredor gastronómico. Hace poquito se renovaron nuevamente las luminarias en altura, antes de Semana Santa. Visitamos a cada uno de los gastronómicos, los merenderos, los desayunadores, porque las estaciones de servicio, porque entendemos que todos son parte de la actividad turística, que solamente no termina en la hotelería, sino todo lo que riega. Y ahora, con esta pata de cultura también que empezamos a trabajar, hacemos un mix entre los artistas callejeros, artistas locales, y el comercio y la peatonal, que era lo que nos faltaba, ¿no? Hoy, con la segunda edición de la Noche del Comercio, se extendió la actividad en el comercio, horaria, bonificaciones, descuento, una ciudad activa, viva, eran las 10:30 de la noche. Siempre se apaga esos días, estuvieron. Bueno, entonces son diferentes acciones que creo que el que no lo ve es un necio. Entonces, bueno, está bueno que lo digas vos, porque si lo dice uno en primera persona queda muy pedante, ¿no? No, aparte lo dicen invitados que vengan acá y que vienen, son de otros sectores. Y lo final, Pablo, yo creo que te lo dicen porque todo esto de lo que yo cuento, hay que entender que el turismo es una de las áreas que nos van a permitir el desarrollo sostenido de la ciudad de Concordia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los precandidatos o todos los que tengan visión para Concordia tienen que verlo al turismo como una economía en desarrollo, en vía de desarrollo y crecimiento de la ciudad de Concordia, y es así. Porque la demanda que nosotros tenemos fin de semana tras fin de semana, con el calendario también anual que presentamos, que nos permite este fin de semana... Yo recurro, te digo que hoy, lo uso. Hoy, Pablo, para darte un ejemplo, hoy estamos en el CIT haciendo la conferencia de prensa del concurso de salto internacional en el hípico. Y el oyente dirá, ¿qué es eso? Bueno, eso es un evento donde vienen 300 caballerizos con sus equipos, y a Concordia van a ingresar alrededor de 1.500 personas en este fin de semana. Bueno, eso es turismo, es deporte mezclado, y eso genera movimiento económico en la ciudad de Concordia. Entonces, estamos trabajando en una agenda sostenida con los organizadores independientes, con los clubes. Para esto el municipio de Concordia, por definición del intendente Enrique Cresto, le dio un aporte al club hípico, porque cuando hay eventos que traccionan, ahí está el municipio con todas las áreas integralmente para poder acompañar y con aporte económico para que los eventos sigan creciendo y se desarrollen, ¿no? Seguro. ¿Te acordás del fin de semana del del automovilismo y la pesca a la boga. Claro. Explotó Concordia ese día, ¿no? Y aparte vos ibas a comer un restaurante y te encontrabas con tipos que eran de diferentes partes del segmento. País. O sea que ahí se apoya el calendario de eventos que ideamos y trabajamos y lo presentamos. Para contarle al oyente, es un calendario que el que organiza el evento se puede meter de manera online y puede ya colocar su evento y aparte también se notifica y ahí ya automáticamente las áreas del municipio ya están en alerta para poder trabajar en conjunto. Eso se hace en tiempo real y eso también ya lo pone en la agenda, donde todos los hoteles, toda la gastronomía y todos los servicios saben qué es lo que va a pasar en Concordia. Y eso nos permite no cruzar horario, no interponerse, asignar mejor los aparte recursos. Está todo el año. Yo lo recomiendo siempre que entren a la página y miren. Está todo el año prácticamente. Si están en la página Compartir Concordia, eventos, ahí se pueden ingresar y pueden detectar. Y ahí hay eventos corporativos, institucionales y sociales. Seguro. Para todos los gustos, también se trabaja de la mano con el Centro de Convenciones. Esta reorganización que ha hecho el intendente nos permite que cultura, deporte y turismo estén de la mano y estén organizados bueno, en los diferentes eventos que tiene la Ciudad Concordia. Este fin de semana tenemos también el que pasó. Tuvimos, en este caso, un encuentro de escritores, más de 70 personas que se alojaron en Concordia, muy importante. Tuvimos también un evento muy importante que fue el día de ayer de pesca, pesca de orilla, donde había alrededor de 300 participantes, un campeonato entrerriano en lo que es la costanera de Concordia, y así cada fin tuvimos también un torneo de karate también que se hizo en el gimnasio municipal. O sea, cada fin de semana, si nos ponemos a ordenar, Concordia realmente es una ciudad que es muy activa. Y bueno, el gran eje que tenemos acá es ordenarnos, trabajar en conjunto y que haya un mejor desarrollo, ¿no? ¿Y qué lectura haces, no? Porque vos hoy con el observatorio tenés datos muy precisos, ¿no? Sí. Y está bueno eso. ¿Qué lectura haces de lo que te devuelve el turista, el visitante, ¿no? El que viene y se queda, el que viene de tránsito. ¿Qué lectura haces? Esa pregunta importante, porque no te la dije entre todo lo que hablé. Nosotros entendemos que el camino final del turismo es generar ingreso económico a la ciudad, más oportunidad y empleo. Tres cosas clave. Seguro. Que por eso, de empleos directos, empleo directo. Hoy tenemos para el oyente, realmente hoy tenemos, si hacemos una comparativa con el 2019, cuando nosotros ingresamos, había alrededor de 500 trabajadores en el sector hotelero gastronómico registrado, ¿no? En día completo. Hoy estamos alrededor de 700, 720. Bueno. O sea, es un porcentaje muy alto del crecimiento sostenido que hay en lo que es la actividad y el trabajo en la gastronomía y la hotelería. Y después lo que requieren todos los servicios que riega. Y para darte un ejemplo, el último fin de semana largo en Concordia ingresaron 71 millones de pesos registrados. O sea que tenemos también otro valor que no está registrado, que ahí también estamos trabajando. Tenemos las casas de día, las casas de fin de semana, que ahí estamos trabajando para que se homologuen. Estamos haciendo es un desafío generar más. Venimos bien, ya tenemos 5 homologaciones en curso, bien, que estamos sumando, 8 plazas, 12 plazas, 20 plazas. Bien. Eso va aumentando las plazas y poniendo en orden a los que hoy ya están trabajando, ¿no? Pero no homologado, y nosotros no podemos contabilizarlo. El movimiento no se puede promocionar y no se puede trabajar como cuando pasa un fin de semana largo, que los centros de información turístico que tenemos trabajan hasta las 22 horas y viendo cómo van reorganizando los turistas que van cayendo sin reserva previa. Ahí yo debo destacar que la pandemia ayudó a que haya una madurez en el sector turístico con los alojamientos, donde hoy se complementan, ¿no? Cuando uno ya está completo, cuenta y avisa rápidamente, ahí tenemos un sistema, entonces los centros de informaciones van derivando según el requerimiento o la demanda que tiene el turista. ¿Y el empresariado qué rol le da al sentir un municipio que los acompaña, ¿no? El otro día el alivio, ¿no? Con el tema de la tarifa eléctrica, todo eso. ¿Qué te manifiestan? Porque vos proponés, yo te sigo, redes sociales, el palo y palo con los comerciantes, con el empresario hotelero, con el gastronómico. Siempre, siempre. Nosotros somos muy abiertos, participativos. Como digo, tratamos de que, sin duda, uno tiene una mirada, representa un espacio político, pero a la hora de pensar en Concordia, entendemos que la única bandera que hay es la de Concordia, y en este caso la del turismo. Y ahí, con el Encotur, que es el ente mixto de turismo, todas las definiciones centrales la tomamos por votación, por definición en esa mesa, porque para eso está creado el ente mixto. Pero ahí hay una decisión importante del intendente Enrique Cresto de también dar un presupuesto específico a la Secretaría, que en su momento era de Turismo, ahora de Cultura e Innovación, para que ayude a los fondos que ingresan por el Encotur. Porque solamente con esos fondos no alcanza para hacer todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Hace poco anunciamos con 10 hoteles de los más importantes de la ciudad, eso fue el lunes, el programa de hoteles más verde. Uh-huh. Sí, bueno, sí, ahí sí, se va a trabajar, ahí hay un apoyo muy fuerte a la hotelería, uh-huh, de alrededor de $1,000,000 invertido del municipio para que ese programa se lleve adelante y los hoteles trabajen en ser más sustentable, en ser más eficiente y en trabajar con su recurso humano, uh-huh, con lo que es el tema hoy de los residuos, con el tema hoy de la del ecosistema, de lo que es el medio ambiente. Bueno, todo eso es lo que está buscando hoy el nuevo cliente. Y Concordia lo tiene. Nuestra zona norte hoy tiene en vía de desarrollo mucha naturaleza y lo que el perfil del turista está buscando. Bueno, eso es una realmente una acción concreta que el municipio hace acompañando a los hoteles, ¿no? No es algo que queda en un diálogo o queda en el aire. Y la promoción constante y todo lo que venimos hablando, bueno, eso se define, las métricas que nos da el observatorio, nos juntamos en reunión y en conjunto tomamos las definiciones. Uh-huh. Así que, sin duda, siempre hay para crecer, siempre hay para avanzar, pero digo que hay una madurez de ese aspecto. Y la articulación, Aldo, porque el otro día estuvo... Mireya hablaba del Código de Ordenamiento Urbano, sí, y hablaba de vos con la Organización para los Sectores Turistas, habló de la obra jugando un rol importante para la ciudad también en el aspecto turístico. ¿El aeropuerto? El aeropuerto, ¿cómo? Yo te iba a preguntar, pispiás me imagino eso, porque sería un boom para el turismo de Concordia, ¿o no? Turismo de convenciones dice que sería una cuestión directa. Sí, sí, para lo que es el centro de convenciones, uh-huh, que hoy tenemos, bueno, eso sin duda que va a cambiar radicalmente, uh-huh, uh-huh, y nos va a ver el fin de semana, me olvidé, el fin de semana tuvimos que nos vimos. Sí, viste cómo aplaudieron cuando el Río de los Pájaros, sí, tuvimos, bueno, ahí alrededor de 300 periodistas también que vinieron de afuera, ¿no? Había olvidado esa actividad del fin de semana, bien, que es turística. Uh-huh. Pero volviendo lo anterior, el intendente lo dijo cuando habló en la actividad de que en la próxima edición de Río de los Pájaros íbamos a tener un aeropuerto operativo. Sí, sí. O sea, aplaudió la gente. Que en medio de octubre vamos a tener un aeropuerto, si la obra avanza al ritmo que viene, ya operativo. Bueno, eso es muy importante, porque eso permite, sin duda, conectar a Concordia, conectividad aérea, que es clave. Y bueno, siendo una escala de diferentes destinos importantes del país y también a internacional. Uh-huh. Así que ahí estamos trabajando con el ImproTour, el Instituto de Promoción, bien, a nivel nacional e internacional, para ver también de qué manera ya trabajamos con las diferentes líneas, ¿no? Uh-huh. Aéreas, y bueno, a ver cómo promocionar a la ciudad, cómo hacer una activación que hasta acá no la teníamos, uh-huh, y después también cómo... Abre, me imagino, un desafío también importante. Y eso, no solo para Concordia, sino para la región. Seguro. Tanto Colón como Federación están muy expectantes porque... Uh-huh. Va a cambiar sin duda. Y ahí es donde tenemos que entender de que tenemos que también abrazarnos, ser, uh-huh, inteligente y poder promocionar una región, uh-huh, que eso nos hace mucho más fuerte. Uh-huh. Concordia va a ser beneficiado porque el aeropuerto está en Concordia, sí, pero a su vez también la región, porque van a haber transfer, porque van a haber, sí, colectivos, sí, sí, de otra distancia que hoy no hay. Bueno, y eso va a ayudar a conectar, ¿no? Que por ahí puedan pernotar más día en Concordia, pero a su vez también pueden hacer, uh-huh, turismo en la región. Seguro. Es lo que se va a buscar. ¿Estuviste en Federación el otro día en un encuentro importante o no? Sí, también. De hotelero. Está bien eso, ¿no? Tantas cosas tuvimos en estos días. Sí, bien intensa, por eso le agradecía. Hablar un poquito de la economía del conocimiento, ¿no? Porque si algo va a dar el salto de calidad cualitativo de esto, va a ser el conocimiento, a apoyar a los más jóvenes. Es difícil que la gente lo entienda, ¿viste? Para, uh-huh, explicarlo. Pero no, estamos no, pero ¿sabes lo que entienden? Y que está bueno, por eso te lo pregunto, que eran muchos pibes entran a eso, a ese círculo, ¿no? Sí. Son pibes que queremos que se queden acá, que queremos que se desarrollen acá. Sí, para contar un poco, el área de la DIEC, que le llamamos nosotros, Dirección de Economía y Conocimiento, surgió en el 2019 también, y empezó como una idea de empezar a trabajar esta mirada hacia... Nosotros nos enfocamos dentro de la economía y conocimiento a la industria del software, ¿no? Seguro. A la programación. Tecnología pura, ¿no? Identificando que Concordia tiene dos facultades, tanto UTN y UNER, con ingeniería, uh-huh, y bueno, y una de ellas con... la carrera de programación. Entonces veíamos que había, en este caso, un talento, uh-huh, uh-huh, que estaba en la ciudad de Concordia, pero que le faltaba el impulso para ser desarrollado. Uh-huh. Así que ahí fuimos ordenando este área y empezamos a trabajar con proyectos estratégicos a nivel nacional para conseguir financiamiento. Uh-huh. Eso se dio, surgió el Concordia Programa, uh-huh, después el Argentina Programa, y realmente es un éxito. Fue un éxito y sigue siendo un éxito porque se ha generado un ecosistema en este caso de innovación, uh-huh. y empezamos a sumar las diferentes empresas tech que están en Concordia y que por ahí estaban aisladas, ¿no? Uh-huh. El viernes conformamos, que eso es en materia de política de Estado, de lo que yo hablo, que esto está bueno, que todos los precandidatos que están pensando en Concordia vean este tema que es fundamental. Concretamos el primer consejo consultivo para la ciudad de Concordia de la economía de conocimiento, donde ahí intervienen el sector académico, empresas privadas, estudiantes, la municipalidad y la provincia. O sea, están todos en la mesa para tomar la mejor decisión, articular los diferentes programas, ver las demandas. Bueno, creemos que ese es un paso de calidad y ahora vamos por delante para, de aquí a fin de año, tener un plan estratégico para dejarlo y que se pueda concretar en la ciudad de Concordia a través de lo que viene pasando y ya está sucediendo. Hoy, como recién te comentaba, el viernes estuvimos en la inauguración, vino Blas Briceño, que es el vicepresidente de la Cámara Argentina de Software, y es el CEO de Finnegans, que es una empresa de gestión en programación, e inauguró nuevo edificio en San Juan y, perdón, en La Rioja y Catamarca, para 50 jóvenes empleados que tiene Concordia hoy. Para contar, yo lo digo, se lo digo y lo hablo con el intendente, hoy la pyme más importante que surgió en Concordia en los últimos tres años es Finnegan en Concordia, 50 empleados en blanco que hoy tienen un alto ingreso porque tienen una muy buena paga, están remunerados en blanco. Y por otro lado, con proyección, que me contaba Blas, que a fin de año casi duplicar los empleados. O sea, 100 empleados que vamos a tener en Concordia. 100 empleados que vamos a tener en Concordia. Y hoy tenemos alrededor de 100 ya, porque los otros 50 los tenemos distribuidos en diferentes empresas, en bancos también que han tomado. O sea que Concordia empieza a transformar otro eje de empleabilidad en la economía del conocimiento, y esto se trabajó hace tres años. Así que ahí hay una vía de desarrollo importante. Turismo, innovación, economía del conocimiento son áreas importantes que para adelante le van a dar un gran beneficio de desarrollo a la ciudad y que también radica una empresa acá. Esa empresa paga impuestos en la ciudad. Lo que ingresa, para hacer la cadena, ¿no? Lo que ingresa a cada uno de los trabajadores lo gastan en la ciudad. Seguro. Esos sueldos que son... Van a empilcharse, claro, en un comercio, ¿no? Bueno, entonces, entendiendo un poco ese circuito virtuoso, entendemos Aparte ampliaste el vínculo con las universidades. Una de las publicidades universitarias acá generó a partir de la innovación. Bueno, y las universidades empezaron a crear carrera a través de lo que pasó. Por eso te digo. En inteligencia artificial, en que la UTN empezó a sacar carrera que no estaban, pero porque también se empezó a ver que había una demanda que empezó a traccionar y el municipio empezó a acompañar, ¿no? Hablame un poquito de esto que si, algo ya contaste, pero te quiero decir, ¿cómo es gestionar a partir de Buenos Aires, generar programas? El otro día estuve en un club acá y llegaron estos módulos de Lenosa y yo decía, mira cómo va cambiando, como es deporte, te voy preguntando, ¿cómo es gestionar a partir de la provincia o nación? Sí, primero creo que la base es tener una mirada, apertura, ¿no? Abierta. Ahora en deporte encontré que empezamos a interrelacionarnos de vuelta con clubes que por ahí las relaciones no estaban, con la provincia también. Directamente hablé con el secretario de deporte poniendo acuerdos de cómo trabajar en conjunto. Y así es un poco la manera que uno conoce. Yo no conozco otra forma, otra manera, que es siempre tender redes, ser colaborativo. Y la cuestión de gestionar va atada a una planificación. Recién vengo de deporte, como te conté, y tenemos nosotros tenemos un método de planificar, y eso nos va orientando. Entonces, a través de ese método de planificar, que te da la temporalidad, qué programa vamos a ejecutar, por qué, con qué recursos humanos contamos, qué necesidades tenemos, bueno, y ahí vas viendo, ¿no? Qué debilidades tenés, y a través de eso vas buscando con quién asociarte de manera colaborativa para que te permita ejecutar los programas, ejecutar las obras. Aparte, siempre trabajando en los proyectos, ¿no? Siempre, por eso. Está por bueno eso, esto de decir, che, hay una posibilidad de gestionar, tenemos proyectos. Identificar qué programas hay a nivel nacional, articular con la provincia. Bueno, ¿por qué? Porque hay que entender al oyente y decirles que el municipio tiene una sábana corta. Y esa sábana corta, ahí está el expertise, ¿no? De tener esto de gestión. Seguro. Identificar con qué nosotros podemos atenuar rápidamente a la demanda real y directa. Y después, ¿cómo podemos gestionar? Para tener desarrollo y crecimiento hay que gestionar con la provincia y la nación. Eso es el ABC en gestión. Para la demanda directa está el municipio, ¿no? En las diferentes áreas. Pero la gestión que tenga un sobresalto, bueno, hay que entenderlo de esa manera. Y eso es presentar proyectos, eso es trabajar con programas que ya están instalados y bueno, y empezar a trabajar en proyectos asociativos, como dije, ahí en todas las áreas que nosotros tenemos. Hoy yo tengo relación en cultura con el secretario de cultura a nivel nacional, tengo relación con la secretaria a nivel provincial muy rápidamente, no sé, para la actividad de Fundación Paralelo Turístico. La actividad de culturales, bueno, fueron financiadas por provincia, pero ahí gestionamos. Estaba sentada a la mesa, ahí viene. Bueno, ahí gestionamos con provincia, rápidamente. Y así es como que se van dando las articulaciones. Y esto que decía de los containers, bueno, es una gestión del intendente, de Enrique, cuando estuvo tomando por delante lo que es la gestión a nivel nacional, que lo convocó el presidente. Bueno, también esto es una gestión que la pensó con los clubes de toda la provincia. Y hoy Concordia tiene 8 clubes que son beneficiados, porque tener sanitarios, tener cambiadores son claves alguien que hace deporte, ¿no? Aparte son de manera sustentable. Ahí tenés sustentabilidad relacionado con el medio ambiente, container de primera calidad y que a su vez también con instalación de cloaca también para los clubes. Bueno, tiene eso, realmente es vocación de gestión. Y a su vez también de agregar calidad de vida, ¿no?, a los que hacen deporte. Te pregunto, teniendo en cuenta que soy un funcionario de primera línea, ¿no? Cuando vas a gestionar... Yo no me siento así. No te lo digo yo entonces. Cuando te toca ir a gestionar a Buenos Aires, ¿qué rol juega que Enrique haya sido funcionario? Cuando era una cosa, que fue funcionario en la Nación, ¿te abre alguna...? Sí, sí, sí. ¿Es así? Sí, ¿es real eso? Es real. Uh-huh. Es real porque... A ver, a nivel nacional es importante que sea difícil, como digo yo, llegar desde un municipio directamente a Nación, porque siempre el paso que se hace es previo a la provincia y después llegar. Enrique nos ha mal acostumbrado en un punto a que podamos hablar de par a par con funcionarios nacionales. Y bueno, eso realmente es rescatable y destacable. Y no lo digo yo en Concordia, lo dicen en diferentes ciudades que tiene la provincia, porque ha permitido eso. Me parece que la manera que entendemos nosotros esta nueva generación de dirigentes que hay, de funcionarios, entendemos que el camino es por ahí, ¿no? Interpretar que hay que golpear puertas, pero hay que golpear puertas de manera ordenada. Bueno, en este caso, Enrique nos permitió abrir en las diferentes áreas y poder traccionar. Y después van también, Enrique le abre la puerta y la abrió, después va también en el funcionario, seguro. Su equipo de trabajo, de que los logros se den a través de la gestión que se hace diariamente, ¿no? Me decía un dirigente nacional, decía que hay muchos que van y le dicen, chicos, ya que tengo la idea de hacer esto, y va con Core y va con el proyecto hecho en hoja, decía, hay una diferencia. Claro, que te den idea podemos tener mucho, proyecto hay que sentarse a quemarse la pestaña, trabajar con el equipo técnico, y bueno, y de ahí poder presentar y ir avanzando. Por eso yo digo, cuando tengo una idea está perfecto. Nosotros tenemos ahí un modelo de cómo plantear las ideas. Las ideas son muy buenas, hay un torbellino de ideas, pero después vamos sacando qué es lo que es más viable, ¿no?, y realizable. La costanera extraordinaria, pero ¿cómo está el tema de o qué rol va a jugar el turismo en lo que es la costanera Neve, lo diría, la costanera centro? ¿Crees que va a ser una de las piezas importantes? Sí, sí, sí, porque ahí se reactiva otro muy visitado por el concordiense, ¿no? Muy añorado, que tiene un sentido de pertenencia la playa Nebel, pero hasta acá nosotros no lo podíamos explotar turísticamente porque no contenía los servicios. Seguro, seguro. Entonces ahora, hoy va a haber un cambio con los servicios que va a tener con esta obra que es magnánima, ¿no? Con bicisenda, con iluminación LED, con contención, con bajada, con muelles, con sanitario, con servicios también que se van a agregar en este caso a la venta, ¿no?, de gastronómico y los diferentes servicios que se necesitan, con duchas, bueno, con cartelería, señalética, bueno, va a ser realmente sensacional y creemos nosotros que va a ser un espacio más de lo más importante en la provincia por la vista que tiene, por el lugar, porque estéticamente ya de manera natural es muy linda, muy bella, bueno, vamos a tener otro espacio más y va a sumar a lo que hoy es nuestra costanera. Nuestra costanera sigue siendo uno de los lugares más elegidos por el turista. Yo creo que hemos hecho una transformación. El concordiense se ha dado cuenta que hemos dado un paso de calidad en lo que es la costanera y la hemos entendido de esa manera. Y bueno, estuve el sábado visitando a la escuela que tenemos ahí de canotaje y lo mismo nos decían. Ahí hay 70 personas que hoy, diferentes edades, que a través de esta escuela pueden estar en contacto con la naturaleza, es libre y gratuita, así que invito a los oyentes que se sumen a WWE Costanera Concordia y que, bueno, que vean los, en este caso, las escuelas que son libre y gratuita. Pero bueno, esas son las cosas que le dan vida también. Mirar al agua de frente, no de espalda. Seguro. También lo logramos con los food truck, con los carritos que empezaron a posicionarse de manera bien ordenada, cada uno pagando un canon, cada uno bajándose la instalación eléctrica. Eso fue cambiando. Las bicisendas, hoy, mañana voy a recorrer las bicisendas, también las estamos nuevamente poniendo en condiciones, que eso fue lo que inauguramos con el intendente Enrique Cresto. Ahí también la articulación con Mireya, me contó Mireya. Claro, el secreto de Costanera es ese, un buen equipo de mantenimiento que lo ve, y eso es lo que destacan todos los concordienses y quienes visitan la Costanera, y después de actividades, tiene mucha vida. Sí, tiene mucha vida, tiene el museo, y eso es lo que buscamos a futuro, que la Costanera Nebel pueda también tener vida propia y que sea obviamente una playa, pero que tenga también running, bicisenda, continuamente muelle, va a tener una connotación muy alta turística y va a conectar a futuro, que va a salir la otra licitación por el BID, ya todo lo que es la costa de San Carlos, ¿no? Donde ahí hay selvas en galería. Terrible. ¿Cómo sigue de acá a futuro el tema de la promoción? Le diste un rol clave para el turismo en el tema de la promoción, difusiones diferentes, y este rol real que juegan las ferias de turismo. Bueno, nosotros ahora mañana viajo a Buenos Aires, tenemos el Meetup. Meetup es el evento más importante del turismo de convenciones. Nosotros tenemos un centro de convenciones, así que ya estamos promocionando mañana hasta el viernes el equipo. Y ahí es el palo y palo con los grandes empresarios. Y ahí se hace, claro, se hacen reuniones de negocio, se hacen reuniones de oferta, así que ya preparamos todo el equipo, preparamos video, folletería, preparamos estrategias también de venta. Eso se hace con el buró. El buró también está representado por el sector privado, por eso te digo que trabajamos de la mano. Así que mañana estamos ahí, en la apertura, hasta el viernes. Yo solamente voy a estar mañana. Y ahí tenemos la primer escala de promoción. Y la otra semana ya estamos identificando, el mes siguiente estamos identificando Córdoba, que tenemos que ir. Así que Córdoba Capital y Villa Carlos Paz, como el viernes firmamos en este caso un convenio. Y después también estamos identificando nuevamente lo que es Uruguay, República Oriental del Uruguay. Estuvimos en Montevideo el año pasado. Mirá, Pablo, importante, hay un hotel muy importante de la ciudad que cerró 10 viajes, 10 viajes. En esa misión comercial que hicimos a Montevideo. Así que eso es lo que nosotros logramos a la hora de promocionar la ciudad y hacer misiones comerciales. Hoy creo que la promoción está sostenida. Nosotros tenemos relación con todos los medios nacionales, con todo. En el carnaval hemos trabajado muy bien, desde medios gráficos, digitales, redes, influencer. Es muy bueno verlo, che, ahí a Concordia, o el así producto que de Concordia. Ese trabajo lo tenemos, como se dice, medio aceitado. Ahora creo que el gran desafío son las misiones comerciales. Así que vamos a ir a la parte de lo que es parte de Uruguay, otra zona que vamos a zonificar. Vamos a estar cerca seguramente de Maldonado, Punta del Este, Canelones, vamos a trabajar en esa zona. Y después también mirando muy de cerca el sur de Brasil. Tenemos muchos visitantes brasileros, tenemos la pesca, que en este caso deportiva, es uno de los ejes que busca el visitante internacional. Así que bueno, estrategia nuestra es Región Centro, Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Corrientes también, y por otro lado, a nivel internacional es Uruguay en su totalidad, porque de manera terrestre nos podemos mover, y el sur de Brasil. Así que en eso es donde vamos a trabajar todo el año, y después ya preparando la FIT, la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, Camino y Sabores también, que es en la rural. Así que tenemos todo diagramado y muy comprometido para promocionar y dejar bien alto Concordia, ¿no? Mirá cómo lo voy cambiando, ¿no? Estadio de fútbol. Hablamos de todo. Estadio de fútbol. Te voy a preguntar por el otro día Pacific que estaban trabajando. Palo y palo, ¿eh? Y todavía no hablé de política, porque se viene también, ¿eh? Estadio de fútbol. Vi que estaban trabajando el otro día. Obviamente que es una cuestión casi arraigada en el concordiense. Sí. A ver, es un tema arraigado, es un tema complejo, delicado. Yo verdaderamente lo tomo, como en este caso secretario de Deportes, como el gran desafío de aquí a la finalización de gestión. Me ha encomendado el intendente ponerme muy encima de la obra del estadio, que ahí trabajamos con Mireya López Berni, que la secretaria. Sí, reactivó ahora con todo. Y está muy reactivada. Estuve la semana pasada recorriéndola con la policía, con, en este caso, el inspector de obra, viendo los pulmones, los lugares de seguridad, cómo va el avance de la obra. Viendo también el tema del piso, donde se va a resembrar ahora, justo hoy se resembraba. Y la verdad que viene con muy buen ritmo de avance, viendo los detalles. Por un lado tengo un sentimiento porque vengo del deporte, vengo de muchos años de ser futbolero, de llevar adelante el deporte del fútbol, así que es algo que, bueno, que no tenemos muy en vista y que es un objetivo del gobernador también y del intendente, que bueno, tenemos que inaugurarlo entre el mes de agosto y septiembre, estaríamos con la inauguración. Así que ya trabajando con la Liga Congruense de Fútbol, tuve una reunión, nos vamos a reunir este jueves también, vamos a hacer la recorrida también este jueves, porque bueno, ahí vamos a ver de qué manera el manejo, que no es menor, que va a tener el estadio. Y eso también trae a no solamente mirar en el estadio, yo ya lo estoy mirando con otro sentido, de poder captar recitales de calidad y de cantidad, que vamos a poder albergar ahí, vincular, entonces que Concordia pueda ser plaza de partidos nacionales, internacional y también recitales. Así que lo estamos pensando en una escala más amplia de lo que se puede pensar. Yo no quiero adelantarme, pero es una visión de que el estadio va a tener una multifunción y bueno, que va de la mano también con un centro deportivo. Qué linda visión, el estadio, la pista ahí, el veloz, bueno, todo ese... Estamos trabajando en reordenar un poco los equipos de trabajo, de que ese espacio tenga mantenimiento constante. Se ha sido el inicio de obra al albergue del Poli, eso también lo dimos inicio con Mirella y con el intendente, Enrique Cresto. Así que bueno, la verdad con mucho desafío. Ahora el desafío es monitorear, estar encima de la que son las diferentes obras, estar en el detalle y tener equipo. Porque si yo me decía, Aldo, ¿cómo hacer para llegar a todos los temas que hablamos? Bueno, me parece que la clave es armar equipos de trabajo, tener buenos equipos técnicos, que sepan en lo que están y hacia dónde vamos. Y me parece que por ahí va, ¿no? Saber delegar y saber confiar, pero a su vez también tener buenos equipos técnicos en las diferentes áreas que hoy a mí me toca llevar adelante y el desafío me lo ha dado el intendente, ¿no? En este caso, y ha confiado. Y uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Te voy a sacar un poquito del rol de funcionario municipal. Ahora tomo un mate porque estoy... Tomá. No, me tiraron más mate. Lo que habló está cansado Jesús, mirá ahí al costado. Che, te iba a preguntar, bueno, el otro día hubo un acto político importante en la ciudad de Concordia, muchos hasta celebraron que hubo un poco de peronismo en Concordia y la verdad que está bueno, pero te pregunto, ¿cómo manejás este escenario convulsionado de la política? Y esto lo voy a decir yo, ojo, donde te posicionan a vos también como la renovación, no te estoy diciendo candidatura ni mucho menos, no estoy hablando, sino que empiecen a hablar de tu figura. Y me imagino que debe ser algo para enorgullecerse, capaz por la gestión, la intensidad que le pones y todo eso, pero que aparezca tu nombre así. ¿Cómo lo manejas? Nada, con naturalidad, Pablo. A ver. Primero lo sentís a eso. Ves que tu nombre, ponele Aldo Álvarez, Aldo. Por ahí no netamente en lo político electoral. Te estoy hablando del escenario de las figuras políticas. Sí, aclarar esto. Yo no soy precandidato. No, por eso. Que afuera. Que no se malinterprete. Que afuera de lo que es netamente candidato. Sí, uno tiene vocación. Eso es innegable. Por la juventud, Uno tiene vocación de gestión, pero a su vez también política. Uno tiene un recorrido, uno se siente en el momento de que estamos en una generación intermedia. Claro. Ha pasado el momento de la juventud y por ahí queda en el medio de una generación, porque si uno analiza hoy los candidatos que tiene, voy a hablar de mi espacio, ¿no? En este caso del peronismo, del Frente de Todo, los candidatos hoy muy rápidamente tienen alrededor de 60 años, los tres candidatos dentro del peronismo, bueno, y después no sé si Eduardo Azueta va a estar dentro o no, también ya la tercera elección que va, así que uno analiza que nosotros estamos dentro de una generación intermedia. Yo hablo mucho con concejales de mi generación, con funcionarios también, funcionarias, y sentimos que, bueno, son momentos para disputar espacio, eso es real. Sí, o sea, que yo lo diga, no lo tiene que tomar a mal nadie, no. Porque es de una manera natural. Pero aparte, cuando me he sentado con alguno de los candidatos, le he dicho a la cara, che, ustedes tuvieron también 30 y pico años, 40 años. O sea, es lo mismo, esto es natural, no hay que ofenderse. Lo que sí hay que ser muy respetuoso, yo trabajo dentro de un proyecto político que lo conduce Enrique Cresto, tengo muy buena relación con todos los referentes, pero bueno, me parece que no hay que acelerar tiempo, hay que esperar, hay que seguir construyendo, hay que seguir tendiendo puentes. Creo que la gestión es el mejor bastón de mariscal que puede tener uno, me parece. Sí, sí, seguro. Vos mostrás laburo ahí. Y bueno, pues en sí la gente lo que pide es gestión. Lo que pide es solucionar problemas, los problemas que tiene cuando abre la puerta, los problemas que tiene cuando está en su casa también. Entonces me parece que ahí está el desafío de identificar eso. Después, lo que sucedió el sábado fue muy, muy bueno. Muy bueno porque, primero, el reconocimiento a militantes de esa época. Primero, dotar de historia. Siempre hay que mirar un poquito para atrás para ver hacia dónde vamos, ¿no? Buena resistencia, loco. Pero eso es importante, dar un reconocimiento. Y por otro lado, también juntarse. Hubo una mística ahí militante, yo lo publiqué en mis redes. Sí, sí, la verdad que mucho mensaje con eso. La verdad que me sentí la verdad con ganas, y cuando hablaba con otros compañeros y compañeras le decía, che, hacía falta juntarnos, vernos, abrazarnos, cantar la marcha, viste, sonreír, estar alegre, y sí, bueno, sí. Y empezar a organizarnos. O sea, es clave organizarnos, empezar a ganar los diferentes espacios, ganar la calle, ganar los barrios. Porque el peronismo, en este caso, el Frente de Todos, cuando se organiza, tiene un poder de movilización importante. Entonces, no pincharse, al contrario, ver de qué manera, cómo reorganizarnos. Y eso fue muy bueno. Y después el mensaje que dieron, en este caso, diferentes referentes que uno estima. Y bueno, después el cierre también de Enrique, que fue muy claro, ¿no? Contundente, ¿eh? Fue contundente, directo, ¿eh? Fue claro. Así que, nada. Confías en lo que puede ser la unión del peronismo cuando vemos que hay algunos cortocircuitos, y a veces, muchas veces el compañero más malo con el propio compañero. Si me decís, yo creo que tiene que haber madurez a la hora de poder organizarse, porque los tiempos son diferentes a si hacemos el análisis a nivel provincial, nacional y local. Son diferentes a elecciones anteriores. Hoy me parece que estamos en otro estadio. Hoy, si analiza la provincia, hay un candidato desde el otro lado, dos candidatos que caminan y que se imponen. A nivel nacional, el efecto Milei hay que mirarlo muy de cerca. Seguro. Hoy está en crecimiento. Yo lo que quiero, sí, es que me parece que ahí la juventud, nosotros tenemos que ver una estrategia de cómo llegar a la juventud, tenemos que ver cómo podemos contar todo lo que ha hecho, en este caso, el peronismo, y todo lo que ha hecho, en este caso, el kirchnerismo en su etapa gloriosa, porque es importante saber qué es lo que pasaba. Pero es muy difícil que sepan, porque hay una generación Z que no la vivió. Entonces, ahí es el tema, ¿no? A veces hablamos, y hasta a mí me queda lejos el peronismo, porque yo no lo viví personalmente. Sí estuve instruido de mi abuelo, de mis viejos, pero me parece que ahí es donde tenemos que interpelar. Y ser bueno, pero vos militaste en una época que la juventud era la polenta del país. Ahí cuando 2010, estamos hablando 13 años atrás, hubo una erupción de la juventud, donde recuerdo que habían muchas agrupaciones, mucha participación, y bueno, ahí me tocó militar a mí, desde ahí, ¿no? Con participación. Pero bueno, eso lo vemos que se apagó. Entonces tenemos que volver a las bases, ver de qué manera integramos a la juventud también, hay que dar espacio. Hoy también, dentro de mi área, tengo a la dirección de la juventud. Yo hablo mucho con Sabrina, que está al frente, y continuamente... Lindo cuadro, Sabrina, el otro día se lo dije, ¿no? Sí, me parece. Continuamente viendo una agenda. De hecho, ahora marcamos un programa que se llama Agenda Joven, que estamos trabajando con los colegios, con las universidades, donde vamos a llevar adelante una agenda joven del municipio para trabajar, interactuar con los jóvenes, pero más que nada para que identifiquen las políticas activas que tiene el municipio y que van relacionadas. Esto es lo que hablamos, la economía del conocimiento, es directamente hacia la juventud. Pero bueno, me parece que políticamente, si veo algo, veo por un lado, y también me gustaría ver, en este caso, propuestas concretas, ¿no? Me parece que tenemos que salir de los eslogan. Tenemos que salir un poquito de la periferia, claro. Me parece que a mí personalmente, como militante primero y después como creo que con un recorrido que uno va haciendo, porque vamos transcurriendo, me gustaría que me puedan contar qué es lo que van a hacer con el turismo, con la innovación, con la cultura. Me encantaría. Todavía no me llamó nadie. Para preguntarme en qué estábamos, qué es lo que estamos haciendo. Así a que me gustaría. Me sorprendió el otro y te lo voy a decir. Primero esto, de plantearme el cómo. El otro día me planteaban, y no era el espacio... Sí me llamaron, te voy a contar, me llamaron de no nuestro espacio para preguntarme... Cuestiones turísticas, mira vos. Y del espacio nuestro todavía no me llamaron. Prenda para preguntarme. te elogiaban de otro espacio, no es el espacio político acá, como cuadro técnico político. Y dice que es una situación que escasea hoy en la política argentina. Primero me parece un elogio, o sea, vos está bueno porque te conozco. Decime quién es, lo voy a saludar. Después te lo digo, después te lo digo. Che, es así, están escaseando estos cuadros políticos técnicos que hoy juegan en esta actualidad del planeta, te diría, no solo de la Argentina. No sé, Pablo, a ver, digo, hablar de uno es difícil, ¿no? Yo no, pero ponle, no puedo hablar de vos y hablame si en general ves que y es difícil tener un mix en ahí ese aspecto, está, ¿no? De está. Tener visión política y a su vez también formarse técnicamente para diferentes temas. Es difícil, le tenés que dedicar mucho tiempo, tenés que tener un estilo de vida que no es fácil, tenés que resignar muchas cosas, tu familia te tiene que acompañar mucho, también resigna muchas cosas. Y viene un poco por ahí, Pablo, pero después no sé si hay alguna fórmula, lo que sí digo que es importante, me parece que la mejor manera de liderar o conducir equipos de trabajo es a través del conocimiento, eso es lo que uno ha aprendido, del conocimiento quiere decir de que si uno va a hablar de turismo, va a hablar de deporte, va a hablar de cultura o va a hablar de la economía del conocimiento, tiene que saber de qué está hablando, tiene que prepararse y a través de ello tiene que convocar a su equipo para convencerlo de que lo que nosotros vamos a planificar y vamos a hacer es porque hay, en este caso, algo estudiado, algo trabajado y algo de lo cual uno se ha formado. Creo que va por ahí. Uno identifica que la militancia es muy importante, pero también creo que para focalizar propuestas, para debatir, tenemos que tener y estar preparado y formar cuadro. Yo soy convencido de que tenemos que formar y formar, y formar, necesitamos más cabezas que piensen para hacernos mucho más fuertes. Yo cada vez que elijo un equipo de trabajo, elijo cabezas que sean fuertes, que tengan un debate conmigo, que me abran otra ventana, y que en ese debate nosotros podamos ser más ricos. Porque es fácil armar equipo de los cuales te digan todo que sí, y que te laven. De esa manera no avanzá. Es entonces mejor que te digan, no, Aldo, por ahí no nos metamos. Si me decís un secreto de la gestión es ese. Y de lo político, uno viene participando como un militante. Yo soy un militante político. Desde la primera hora, vengo de raíces siempre de militante, ni mi padre ni mi abuelo, que fueron militantes peronistas, nunca han participado en un cargo, nunca en su vida. Bueno, es lo que mamé un poco de chico y es lo que sostengo. Me gusta, la paso bien, el sábado fue un acto hermoso, contento. ¿Qué importancia le da a que tengas hoy abiertos los canales de comunicación con referentes del justicialismo, te diría, de la vida política de los últimos tiempos del peronismo? Y tengo, creo que primero soy, primero en eso creo que tengo porque mucho... debe ser importante, y ¿no? Tengo mucha suerte porque hablo de par a par con casi todo. Ahí está. Entonces eso te va dando un recorrido, te va dando una madurez que es importante, ¿no? De tener un diálogo mano a mano con referente, no sé, voy a nombrar uno que no estaba en el acto, que le tengo mucho aprecio y que hablo mucho y seguido, Eduardo Laurito. José Eduardo Laurito, yo siempre le digo, debe ser uno de los políticos en el país, no debe haber un político que haya pasado por los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, fue juez, fue diputado provincial, nacional, y ha sido vicegobernador y ha sido intendente dos veces. O sea, bueno, hablar con una persona de esa característica a uno sin duda que le da aprendizaje. Uno trata de aprender, de tomar experiencia. Después cada uno tiene su manera, ¿no? Su impronta. Esto como los técnicos de fútbol. Ay, ¿viste cuando, gracias a las personas, ¿no? ¿Viste cuando los técnicos de fútbol dicen, che, y vos sos, no sé, bielcista? Bueno, Simeone, que dicen que medio tiene un estilo de Bilardo. Bueno, tomó lo mejor de Bilardo, pero es Simeone en sí mismo. Y en esto pasa medio lo mismo, hago un paralelismo, cada uno tiene su forma, su manera, después intenta como una esponja, ¿no? De chupar lo mejor de cada uno, llevarlo a la práctica y tener un aprendizaje, y hay que tener respeto, hay que tener respeto por quienes tienen un recorrido y lo han tenido en la política, hay que poner en valor la política, Pablo, no todo vale todo, por eso digo que a los jóvenes hay que hablarle mucho, hay que contarle. Me cuesta hasta de manera con jóvenes que tienen hijos, que son amigos, familiares, contarle que no todo vale todo, o sea, que no lo que hace algún candidato en TikTok o en esas redes es para atraer más, sino hay que ver qué hay de fondo. El tema de lo que ha pasado en la década del 70 en el país, hay que continuamente ponerlo en boga, es importante. Ahí estuvo la noche de los lápices, estuvieron estudiantes, los clubes deportivos se cerraron, los sindicatos se cerraron. Bueno, esas cosas, lo que pasó en el 2001 también, 2000-2001 también, esas cosas hay que tratar de ponerla nuevamente. Imaginémonos que 2000-2001, hoy 2023, pasaron 22 años, 23 años, un joven que hoy tiene su primer voto no vivió eso. Entonces, por ahí creo que los padres, los familiares, contar qué es lo que pasó, porque hay que ser muy responsable a la hora de poner su voto y de seguir propiciando la democracia. Por eso digo, hay que poner en valor la política, no solo del espacio político que a mí me toca representar o trabajar, sino también de todos los espacios que trabajan en la vida democrática, y no por ahí dejarse llevar por diferentes oleadas. El otro día lo veía al Papa Francisco en un mano a mano y decía, ¿no? En el mundo, no hablo de Entre Ríos, Concordia, ni en el mundo hay esas expresiones que por ahí salen como los Mesías, ¿no? Con algo nuevo, y por ahí en política hay que tener una trayectoria y un recorrido, porque si no se toman de repente con el manejo de algo que no saben o no entienden cómo funciona. Y ahí está la vida de las personas, y ahí están, en este caso, los ciudadanos. Y bueno, volviendo a los clubes, ¿qué pasó hace muy poco con Independiente con Doman, no? Que no puede ser que una persona que quiera ser presidente diga, yo no sabía que esto estaba tan embarrado. A ver, si vos te vas a hacer cargo de una institución tan importante como un club, que es el que tiene la mayor trayectoria de copas internacionales en Sudamérica, no podés no desconocer qué es lo que vas a tomar. Es como que mañana vos me digas, Aldo, tenés que tomar esta empresa y que tiene un déficit de X cantidad de plata, y diga, no, bueno, la verdad que no sabía, la quise agarrar y quería hacer algo diferente. No, me parece que esta cuestión hay que trasladarla a la política y hay que interpretar. Si hay que trabajar en Concordia, hay que saber el contexto de Concordia, hay que saber cómo se trabaja en Concordia, y no hay que trabajar sobre, me parece, frases que no tengan fundamento, ¿no? Como decir, yo voy a bajar el trabajo en Concordia, yo voy a bajar la pobreza, bueno, dale, ¿cómo? A ver, el cómo. El cómo es una cuestión. Decímelo, porque a ver, tenés que saber con cuánto recurso contá para poder dar vuelta a eso. Si no, es muy fácil salir a hacer una campaña y tirar eslogan que sean vacíos de contenido, ¿no? Ahí está. Por eso, lo bueno de usted es mostrar el tema de la gestión. Te agradezco.